verdad, como ahora te llamo mi vertiente. De la misma hora, ahora te llamo un mano al final. Ojalá sí se la verá, لا يمكن أن يكون هناك أي شيء.